Bueno, porque estamos hablando de nuevo, nos hemos ido directamente de nuevo hasta Argentina. No sé si, ¿a qué ciudad, a qué parte de Argentina? Buenos Aires. Ah, Buenos Aires capital, ¿verdad? Bueno, Buenos sí, Aires, que tiene que ser enorme, ¿no? Buenos Aires tiene que ser inmensamente grande. Estamos hablando con Relato del Presente, un blog que les invito también a visitar, relatodelpresente.blogspot.com. Y que, bueno, que nos habla de, no se puede decir, bueno, anónimo completamente, y nos habla mucho de sobre todo hace una entrada sobre cuestiones políticas, ¿verdad? Digamos que tienes un ambiente político, un poco haciendo un relato de lo que va pasando, digamos, en Argentina, depende de lo que, de las circunstancias, pues vas contando tú lo que va ocurriendo. No sé si estarás muy contento con la presidenta que tenéis en Argentina ahora, ¿no? Sí, una alegría enorme tener una mujer ejerciendo la primera investidura, pero sinceramente no. Lo que yo trato es de contar las circunstancias que están pasando en el país, sí. Pero como ya bastante dramático leer el diario, bueno, tratemos de tomarlo con un poco de humor. Sí. No es para nada agradable cuando estas cuestiones ideológicas terminan generando divisiones en el país, y como mucho no me gusta, trato de tomármelo a la ligera y hacer bromas al respecto. Sí. Empieza además con una frase de la señora Fernández de Kirchner. ¿Cómo se dice? Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. Hay otro país. Hay otro relato diferente del que nos quieren convencer. Bueno, cualquiera diría, digamos, que esta señora, porque es que ya he visto varios blogs donde se la nombra, que digamos que es una mujer presidenta, que además es de izquierda, ¿no?, la mujer. De izquierda, de la boca para afuera, o sea, ha tenido un montón de actitudes y un montón de acciones que no la vinculan tanto a la izquierda, sino más bien al proteccionismo de ciertos capitales afines al gobierno. Pero bueno, hoy por hoy a eso apuntaba con la idea del blog. Han creado como un pasado paralelo, han modificado ciertas historias y han borrado de un plumazo sus vínculos con el último gobierno militar, pasando a ser ellos los defensores de los derechos humanos. Sí, sí. Lo cual es bastante, bastante cínico, me parece. Porque digamos que la situación ahora mismo en Argentina, bueno, tuvo una época que estuvo bastante mal, ¿verdad? Y cuando hubo lo del ranchito, no se decía el ranchito, ¿verdad? El corralito. El corralito. El ranchito, y yo también. El corralito. Y sin embargo, se ha recuperado la cosa, pero digamos, ya nos comentaba Susana que también están las cosas un poquillo mal ahora, ¿no? Sí, sí. En un principio todo el mundo le achaca esto a la crisis financiera internacional. Pero lo cierto es que el poder adquisitivo va decreciendo mes a mes a nivel real, uno lo nota en la calle. Y el Estado lo único que hace es intervenir las estadísticas para dar números falsos, muy inferiores a los reales, y que en definitiva también perjudicando el poder adquisitivo de la gente. Bueno, la verdad que estamos pasando ahora una época un poco dura para todos, y sobre todo sería bueno tener siempre a alguien ahí, digamos, llevando las riendas, que por lo menos tuviera nuestra confianza, ¿verdad?, que pudiéramos confiar en ellos. Y sin embargo, pues ahí estás tú, que le estás dando un enfoque, le buscas siempre la parte cómica a la situación, y bueno, es un blog que hemos descubierto hace poco gracias a Susana, y ahí estaremos pendientes para irle echando el ojo cuando podamos. ¿Cómo estás viendo tú cómo ves tú la, no sé, porque aquí tenemos la, porque es muy amigo, digamos, la señora presidenta con el, es que se me escucha ahí de eco de fondo y me lío un poco, con el señor, ¿cómo que está aquí? Morales. Con Evo Morales, ¿no? ¿Y aquí quién está? No sé quién es. Política sudamericana estamos Es que de política sudamericana estamos un poco pillados, ¿eh? Sí. Pero vamos a aprender mucho con tu blog. Hace unos 10 años empezó a girar las tendencias políticas de Latinoamérica hacia la izquierda. Primero con Hugo Chávez en Venezuela, luego con Lula da Silva en Brasil. Después, bueno, se dijo que el gobierno de Néstor Kirchner era un giro parecido, Tabaré Vázquez en Uruguay y Bachelet en Chile. Rafael Correa en Ecuador, y así fueron girando todos. Cuestión que Evo Morales es una persona que fue bastante marginada por pertenecer también a la izquierda. Bueno, Argentina supuestamente, en vez de apoyarlo, lo único que ha hecho es mantener el precio del gas, que es el único ingreso que tiene Bolivia como exportación con respecto a la Argentina, y termina también influyendo en hacerlos un poquito más bolsa, ¿no? O sea, en estropearles bastante más la economía, pero eso sí, en las fotos salen todos sonriendo, abrazaditos, y acá no ha pasado nada. Uh-huh. Por aquí nos está diciendo Susi, Juan, que el rancho es de Bush. Indiscreta dice, relato, te leo todos los días y tus escritos con ironía y humor me ayudan a sobrevivir en este país que no supimos conseguir. Un saludo enorme de Indiscreta. La verdad que un comentario precioso, ¿eh? Un país que no supimos conseguir. La reina, por aquí también, bueno, Maritoñi nos habla de la reina Mora. También me quita protagonismo la reina Mora, pero es estupenda, casi como en todo. Hola, relato, yo te mando al frente delante de todas las chicas. Es guapísimo ese porteño. Bueno, que estamos con un argentino guapetón de estos tremendos. Vaya. Relato, qué interesante, te visitaré. Ad Hiero, saludito desde Rosario. Te manda Mará y Cuyá. Muchas gracias. Tremendo. Bueno, esperemos que las cosas se solucionen por ahí, al igual que en todos lados, pero bueno, que vaya mejorando, dentro de lo posible. Porque es increíble, bueno, digamos, el giro a la izquierda que está tomando Sudamérica, digamos, es una izquierda un poquito, como tú muy bien dices, además una entrada que leí, no sé si fue antes de ayer, que leí una entrada tuya, es que tu blog lo descubrí antes de ayer, y justo antes de con un jaleo que no le pude echar mucho, pero leí una entrada a algo precisamente hablando de eso, lo que comentabas antes, de la izquierda muy peculiar que ve esta señora, ¿no? De que está tomando un giro a la izquierda, pero no es una izquierda, digamos, que piense para todo, sino va bien para sus bolsillos, ¿no? Tal cual, acá el único poder adquisitivo que va creciendo a diario es la declaración jurada de los que nos gobiernan, uh-huh. que son declaraciones juradas ya injustificables. Uh-huh. 6 millones de pesos por año es algo que no se justifica con un sueldo de 6 mil pesos. Vaya. ¿Cuánto puede ser el sueldo medio ahora mismo allí en Argentina? El sueldo mínimo lo dejaron en 1.200 pesos argentinos. Que equivale a menos de 200 euros. Wow. Vaya. Y la canasta básica, o sea, lo que necesita una familia para sobrevivir durante un mes, realmente, o sea, lo que sale realmente está 1.400 pesos, por lo cual la inmensa mayoría de la población está bajo la línea de la pobreza. Vaya. Hablando de un país como Argentina, que no es por agrandarnos ni mucho menos, pero históricamente siempre nos hemos caracterizado porque en Latinoamérica teníamos algo que se llamaba clase media, que no tenía cualquier otro país. Y de golpe no, los pobres son cada vez más pobres, los ricos son cada vez más asquerosamente ricos, y no hay perspectivas de cambio con políticas así. Políticas redistribucionistas, que le dicen ellos, es sacarnos más a nosotros, que somos los que laburamos, para darle a los que menos tienen, que no pueden conseguir trabajo, y los que están más adinerados siguen juntando plata como si nada pasara. A mí me gusta mucho, pero no sé qué pensará él, a mí me gusta mucho un humorista que descubrí por casualidad, que es Enrique Pinti, y es muy crítico y hace una crítica brutal de toda la historia política de Argentina, porque sí es verdad que ha sido un país muy grande, pero políticamente siempre ha sido de lo más peculiar. O sea, se llegó a inventar el peronismo de izquierda cuando Perón era una persona que la izquierda, claro, era totalmente adversa. El monólogo con el que empieza Salsa Criolla, que fue su... Sí, un espectáculo, sí. Yo me lo bajé de internet y era buenísimo, buenísimo. Que decía que el peronismo de izquierda era como el lado caliente. Exacto, porque Perón era militar y nunca hubo un militar de derecha en la Argentina ni buscado con lupa. Con lupa, buenísimo, buenísimo, Enrique Pinti. Sí, era toda la historia de un supuesto encuentro de él con un antropólogo norteamericano que había viajado por todo el mundo, analizando la historia de cómo cada uno de esos países no podía superar la pobreza, la hambruna, y cada vez que venía a la Argentina no entendía nada. Ustedes no tuvieron ni Primera Guerra Mundial, ni Segunda Guerra Mundial, ni Guerra Civil Española, no tuvieron huracanes, no tienen terremotos, no tienen volcanes. ¿Qué les pasó? Las Malvinas, que fue toda la guerra de las Malvinas. Claro, la parte de la guerra de Malvinas es mundial. Muy buena, porque ¿cómo dijeron... ustedes solos van a cargar contra la OTAN y Estados Unidos? Sí, porque es un gran espíritu argentino. Pero bueno, sí, y además en España hubo una época que tuvimos que emigrar a Argentina, o sea que, y nos mandaron aquí carne, y nos mandaron ayuda, y nos mandaron de todo, y la vuelta que se ha pegado es bastante curiosa en el poco tiempo que ha sido. sí, sí, es bastante feo que, o sea, todos los que tenemos antepasados inmigrantes, en mi caso en su mayoría italianos, nos llama la atención eso, qué pensarían nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, si vieran que ellos eligieron este país para poder sobrevivir y nosotros terminamos volviéndonos allá. Es bastante feo, muy muy, muy ridículo que sí, bueno, hayamos terminado así. O sea, a lo mejor la historia es cíclica a la vez que loca, y no sé, y ahora el ciclo se ha invertido, no sé. Uh-huh. Y la historia argentina siempre fue bastante más cíclica, lo que parece. Siempre pasamos de aristocracias a democracia, de ahí saltamos a la demagogia y volvimos al golpe de facto. Siempre lo mismo. Sí. No, no hubo cambios. Ahora directamente el golpe de Estado sabemos que no puede ocurrir a nivel militar porque nos quedamos sin ejército también. Qué lástima. No nos ha quedado nada. Dios mío, nuestra que Enrique Pinto se pone a crear monólogos. Nos hago una prueba y nos mandó aviones. Dios. Pues yo creo que Enrique Pinti tiene mucho material entonces para que yo siga conociendo. Sí, yo creo que ahora se está dedicando a la actuación, Enrique Pinti. Yo creo que decidió dedicarse a la actuación porque ya no tenía cómo resumir todo esto. No, ya no alcanzaban los tiempos. Ahora, Susana dice que ahora se va nuestra presidenta a España. Ea. Relato, encárgale a Juan que le dé tus saluditos. No. Oye, Susana, si se van a repartir fotos, que rueden, che. Porque están por aquí hablando que si eres soltero, lindo, guapo, inteligente, claro, tenía que estar en Argentina. El soltero relato, Maritoñi. Yo te mando una foto. Ah, que tienen hasta la foto de relato. Ay, no. Está soltero el argentino, dice Maritoñi. Ah, bueno. Bueno, aquí dice Sil que gracias por dejarnos escuchar al relato. Es bueno saber que hay gente comprometida políticamente con mirada y hacer crítico con fundamento, contundencia, y que además tiene la inteligencia y habilidad necesaria para poder leer con humor e ironía. Blogger tremendo, si los hay. Besos. La gente le tiene mucho cariño. Muchas gracias. Evidentemente sí. No, la verdad que yo no lo podía creer cuando empecé con el blog. Es un blog bastante joven, lo empecé a mediados de agosto del año pasado. Y sinceramente no esperaba que creciera tanto en tan poco tiempo. Ya cuando las últimas semanas de diciembre era algo que no lo entendía. Veía las estadísticas y decía, ¿cómo puede ser que me entren tantas visitas por día diciendo lo que opino en la vida real? Y bueno, haciendo un análisis más de fondo, uno se encuentra con que la prensa argentina últimamente lo único que hace es transmitir los cables de comunicación. No hay opiniones ni opositoras, y las pocas opiniones que hay son oficialistas, o como hace poco, una persona que opinó en contra le terminaron dando de baja el contrato en una radio. Uh-huh. Ya estamos entrando a censuras que, si esto es un gobierno de izquierda, está girando más a un totalitarismo de izquierda, lo cual no es bueno en ningún mundo, ¿no? En ningún país. Pero bueno, como siempre pasa, cuando lo real, lo oficial, no atrae, la gente termina girando al mundo de los blogs. Sí, desde luego la censura es de lo peor que se puede. Ya he entrado en un terreno muy... Ya de ahí ya todo puede ir mal, porque ahora lo han despedido, pero luego la historia nos ha demostrado que con la censura hay cosas peores, que incluso que te despidan. Sí, acá primero empezaba con la censura indirecta, manejándolo con la publicidad oficial, el dinero de publicidad oficial. O sea, los institucionales del gobierno nacional salían tanta plata de minutos al aire de publicidad, los repartían en los canales, depende de qué también opinaban del gobierno. Eso es una especie de censura indirecta. Y ahora directamente no se puede opinar en contra del gobierno porque te echan de la radio. Vaya. Pasó la semana pasada. Pues muy fuerte. Muy fuerte. Relato del presente.blogspot.com. Muchas gracias por estar ahí, Relato. No, por favor. Gracias. La gente pide fotos tuyas. Ya lo leerás en los comentarios. Insisten mucho en lo de las fotos, ¿eh? Ah, tenemos hasta sabor añejo, que ella quiere ver una foto. Aquí está dice Fube dice, estas historias de vuelta de los descendientes de los emigrantes, muy, pero que muy común en Galicia, sobre todo en la época del Corralito. Sí, sí, la mayoría de nuestros inmigrantes españoles o eran andaluces o de Galicia. ¿Lo qué? Los inmigrantes eran gallegos. Los gallegos, aquí está hablando Fubé. Claro. ¿Eran todos de Galicia o andaluces o vascos? La inmensa mayoría. Éramos de todas partes de España. Claro. Ah, los gallegos se les decía. Los gallegos en la parte en Argentina son los españoles. Ah, sí, sí. Y los chistes de gallegos. Claro, acá directamente. También nos podría contar un chiste de gallegos. Dije que los emigrantes no eran solo de Galicia, sino que eran de todas partes. Dilo. De no, sí, que aunque, perdón. Es que estamos aquí. Eran de todas partes de España, pero Galicia tuvo una mayoría muy grande, sobre todo en los comerciantes. Entonces ya es como que históricamente le quedó el gallego al que venía de España. Sí, pero eran de todas partes, andaluces. Sí, sí, muchos. Sí, eran de todas partes. Exactamente. ¿Y nos va a contar un chiste de gallegos entonces? No me gusta contar chistes. No me gusta, lo mío no es el humor de chistes. A mí tampoco. Segundo, no me gustan los chistes despectivos. Bueno, pues un abrazo muy grande, Relato. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Nada, y nos quedamos esperando la carroza. Bueno. Listo. Acá en Buenos Aires estamos con los preparativos de los carnavales, que acá son bastante especiales, muy distintos al resto de Argentina. O sea, son los carnavales del Río de la Plata, son muy similares a los de Montevideo, que es más murga ciudadana, candombe, murga, la gente que pasa con disfraces muy sin plumas, pero mucho más como si fueran trajes de frac, sí, pero hechos con lentejuelas, la gente bailando en la calle. Las calles cortadas, obviamente, no se te ocurra salir con el auto un sábado a la noche en época de carnaval porque no llegas a ningún lado. Y bastante interesante, van paseando por el barrio bailando, y como son calles adoquinadas, es bastante pintoresco, la verdad que es bastante pintoresco. ¡Qué maravilla! A ver si alguna vez podemos verlo. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Y nos vamos al ritmo de Cambalache. Perfecto. Hasta ahora.